to the floor. Keep a milli by the bed, 100 more offshore. Closets full of Louis and Christian Dior. Picassos and Van Goghs that no one's seen before. Si te pones pa' mi mamá, yo me demoré pa' conocer a tu vieja. Cuando me trataba como tú un pendejo. Y mira, no sé qué tomó. Nadie nos creía, ya vamos.